Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El mundo está de cabeza. Compañía de queso Unca. Oye, Bert. Sí, Hobby. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Vamos a renunciar. Sí, claro. No me siento muy bien. Bert, un rato normal se come 6 kilos de queso en toda su vida. Creo que esta noche vivimos 2000 años. Hobby, creo que no volveré a tocar estas cosas. Yo tampoco. Así es que ya no tiene caso vivir. ¿Entonces? Vamos, Bert. Terminemos con esto. Sí, terminemos. Adiós, mundo cruel, Hobby. Y Bertie, postdata, tuvimos una vida plena. Algo está podrido en Dinamarca. Por favor, señor gato, por favor, cómanos. Sí, cómanos. Debo estar soñando. Sí, eso debe ser, estoy soñando. Miau. Bueno, eso lo podemos arreglar. Solo tengo que despertarme. ¡Cielos, qué terrible pesadilla! Señor gato, tráguenos, por favor. ¿Esto es un sueño? ¡Ay! ¡Váyanse y déjenme en paz! ¿Qué les he hecho yo? Todo lo que queremos es que nos coma, señor gato. Sí, cómanos. Pero yo no quiero comérmelos. Oigan, si les ofrezco algo sensacional y exquisito, ¿se irán? Enfermedades mentales, su causa y su cura. ¡Ah! ¡Justo la página que buscaba! Vamos, Bertie, tenemos que ser rudos con ese gato. Sí, Hobby, rudos. Dicen que un pasatiempo a veces ayuda. ¡Vamos, sal de ahí! ¿Vas a comernos o no? ¡No! ¡Muy bien, cobarde! ¡Toma esto! ¡Peligro! ¡Jamás podré comerme otro ratón! ¿Entonces qué caso tiene la vida? Adiós, mundo cruel, Claude. Postdata, no hay postdata. Hmm. Oye, gato, ¿qué pasa? ¿Por qué no corres? ¿Qué no sabes que voy a masacrarte? Sí, lo sé, y quiero que me despedaces. ¡Adelante, muérdeme! ¡No, un momento! ¡No me vengas con esas tonterías! ¡Por favor, perrito, por favor! ¡Trágame, hazme pedazos! Decididamente hay algo muy extraño aquí. ¡Oye, Bertie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a atraparlo! ¡Corre! ¡Sí, sí, claro! ¡Cómenos, gato! ¡Cómenos! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Un momento! Tú eres un gato, ¿cierto? Sí. Y los gatos comen ratones, ¿cierto? No. Y ustedes son ratones, ¿cierto? Sí. Y los ratones comen queso, ¿cierto? ¿Queso? ¡No! ¡No menciones esa palabra! Prueba A. Prueba B. Prueba C. Vamos a ver. A los ratones no les gusta el queso. Y los ratones quieren que se los coman. Y ahora, el gato no quiere comer ratones. Pero el gato quiere que el perro lo despedace. ¡No tiene sentido! Perrera Municipal. ¡Oiga! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡No huyas, cobarde perrito! ¡Cómeme! ¡Espera, gato cobarde!